Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gilson Cadenas y a continuación les voy a comentar un poco sobre mi vida con la radio, mi experiencia en el mundo de la radio. Bueno, realmente es muy común escuchar a diario comentarios como que ya nadie escucha radio, que la radio pasó de moda y que ha sido sustituida por otras cosas. De hecho, lo escuchamos todo el tiempo, pero no es así. Cada vez la radio forma parte de nuestras vidas y es más y más. Y más como estudiantes de comunicación social que nosotros somos. A menudo de mi vida me he envuelto y he estado rodeado de la radio. Bueno, le voy a comenzar a contar un poco sobre mi vida y mis inicios. Yo nací en el municipio de Aricagua. Este es un pueblo que está ubicado al sur del estado Mérida, específicamente en el año 2000. Bueno, en esas épocas se escuchaba mucho radio. De hecho, mis familiares no contaban con televisión ni redes sociales. Pues era la radio la protagonista en aquella época. Era el único medio para mantenerse informados y entretenidos. De hecho, solo se escuchaban diales colombianos, pues era la única señal que allí llegaba. El municipio solo contaba con dos emisoras de radio. Pues así es, de hecho era muy muy complicado sintonizar diales de aquí del estado Mérida. Era muy complicado escuchar otros diales. Lo que más se escuchaba, como lo comenté, eran emisoras colombianas. Y de hecho mis padres se lo pasaban escuchándolas. Desde siempre me llamó la atención la radio, pero jamás busqué alguna oportunidad de trabajar allí. Creo que fue el miedo escénico los que me frenaron, pero siempre estuvo en mi mente algún día intentarlo. Bueno, como a todas las personas, desde que estamos muy niños, el miedo escénico nos consume, el miedo escénico está entre nosotros y para mí no era un secreto esto. Desde muy pequeño sufrí de miedo escénico y jamás intenté llegar a trabajar en algún medio de los que existían en aquel entonces en mi pueblo. Bueno, cuando inicié mi carrera profesional en la Universidad de los Andes, comunicación social específicamente, me comenzó a llamar cada vez más la atención el mundo de la radio y los medios de comunicación. Cabe destacar que realicé diferentes castings en la ciudad con el sueño de tener mi propio programa de radio, pero en ninguno tuve respuestas positivas. Creo que aún no era mi tiempo. Así es, recuerdo que participé en diferentes castings. Fui una vez a un casting que había en Líder. Lamentablemente no quedé seleccionado. También participé en un casting en Sonora. Tampoco quedé seleccionado y bueno, de hecho pues uno se desanimaba. Pero bueno, continuamos preparándonos, continuamos estudiando. Fue en el año 2018 donde decido prepararme más en este medio. Fue mi primer acercamiento a la radio merideña, por así decirlo. Realicé un curso con un excelente profesional del medio, William Ditilio. Él es un excelente voz marca que actualmente se encuentra en Colombia y hacía un excelente programa en aquel entonces que se llamaba El Grito Mañanero por Radio Activa 103.5. El taller llevaba por nombre Taller de Voces Creativas. Debo destacar que allí aprendí mucho, pero tampoco logré ese año llegar a mi punto, que era trabajar en radio. Bueno, en el año 2020 decido realizar un nuevo curso, esta vez con otro excelente locutor y profesional. Su nombre es Javier Paredes, él actualmente trabaja en La Romántica 88.9 y además es la voz oficial de Estudiantes de Medio, un excelente profesional. El curso llevaba por nombre Curso de Locución y Oratoria 4x4, una experiencia bastante agradable. Cada vez sentía que pulía mi voz aún más y me sentía más tranquilo y bueno, cada vez el miedo escénico moría en mí y bueno, cada vez me llamaba más la atención el mundo de la radio. Estos fueron algunos de los intentos que realicé, algunos de los cursos. Después de eso decido alejarme un poco de este medio por un rato, pero fue entonces cuando a inicios de este año nuevamente retorno a mi preparación y realizo mi último curso hasta los momentos. Bueno, creo que más que un curso fue mi trampolín. Era un curso y a la vez un reality show. Así es, pues nos dijeron que los mejores y los más destacados de este taller o este curso serían seleccionados y habría un premio. Todos nos esmeramos y cada sábado dábamos lo mejor de nosotros. Hacíamos pequeños micros como si estuviéramos en vivo allí con todos los compañeros y participantes y éramos evaluados. Los más destacados formarían parte de la radio. Este curso fue dictado por el reconocido locutor y publicista Alfredo Contreras, el reconocido Halcón, que actualmente forma parte de CNB. Llevaba por nombre Locutores del Presente, Locutores Excelentes. Bueno, para mi satisfacción, fui uno de los ganadores de este reality y de este curso. Bueno, desde allí comencé a formar parte de la radio, así es, desde allí se me abrieron las puertas para trabajar en el dial máxima 103.9, que fue la casa que, bueno, que dictó el curso, que dio los espacios y me dieron la oportunidad de incursionar en el mundo de la radio con un programa de una hora todos los sábados. Recuerdo que el programa era de 3 a 4 pm. Fue esta mi incursión en el mundo de la radio comercial. Bueno, mi estadía allí duró tan solo 2 meses, pues hubo unos cambios internos en la dirección de la estación, me tocó retirarme un poco, lamentablemente fue un poco fuerte, pero siempre he tenido en mente que cuando una puerta se cierra, muchas se abren. Hace poco, bueno, después de lamentablemente retirarme de este dial, recibo una llamada de otra reconocida radio del estado con una excelente propuesta. Lo que será mi retorno a la radio, desde, bueno, donde, bueno, muy pronto iniciaré un nuevo proyecto. Y bueno, esto me emocionó mucho y venimos con muchas ganas. Esta vez va a ser un dúo que voy a realizar con un compañero. Vamos a realizar un programa los fines de semana muy pronto y bueno, con ganas de seguir trabajando y aprendiendo cada día más, porque el mundo de la radio tiene mucho, mucho que aprender y cada día aprendemos más. Bueno, esta es mi pequeña historia con la radio, mi primer acercamiento con el mundo de la radio y lo que hasta el momento he vivido con la radio. Que tenga feliz noche, profesor.